Sí, claro, Víctor Manuel. Por ejemplo, yo le he insistido mucho a mi amigo Elkin Parra, que quizá antes de conocerlo a él, conocí uno de sus productos, un programa espectacular que él hacía en la radio capitalina llamado El Baile del Recuerdo. Y he venido proponiéndole que podamos hacer el Baile del Recuerdo para la radio comunitaria de Cundinamarca. Lo propusimos y vamos a concentrarnos también en que tengamos un segundo producto a favor de las emisoras comunitarias y de la industria y el comercio de nuestro departamento. Un programa departamental de deportes, un programa de sindicalismo. Es decir, que podamos de una u otra manera ir mejorando nuestro portafolio de programas radiales y dándole a nuestros oyentes nuevas oportunidades de participación, de recreación y de esparcimiento.